Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3273 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves ya 7 de febrero. Pues ya vamos arrancando el segundo mes. ¿Cómo le fue con la cuesta de enero? Vamos a platicar, tenemos hoy un tema sensacional con nuestro coach y mentor desde San Francisco, California. Ahorita en un momento nos conectamos y nos enlazamos con él. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Noche de coaching, hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Claro que sí, Robert. Hola, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, interesante la plática que vamos a tener con nuestro coach ahí desde San Francisco, que ahorita tú lo presentas. Y bueno, vamos a hablar de la construcción de relaciones en lugar de muros. Esa es la propuesta de tema que nos trae hoy nuestro coach, y pues de eso vamos a desmenuzar un poquito. Me parece interesante reflexionar sobre esto, sobre todo pues que pues todo lo que está pasando en América Latina, en Estados Unidos también, y todo lo que pues tiene que ver también con la creación y la construcción de relaciones. ¿Qué tan complicado es el ser humano, verdad? En lugar de dejar las cosas tan sencillas y solucionarlas, siempre tendemos a complicarlas. Pero bueno, Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche. Así es, Laura, gracias, amigos. Tenemos conectado desde San Francisco, California, Estados Unidos, a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Él cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Benning Lab LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo en Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. A ver, no te escuchamos, no sé por qué. Ten paciencia, un minuto. Aquí estoy. Ahora ¿me escuchan? A ver, dinos. Decía que muy bien. Buenas noches, Roberto y Laura. Un placer de estar con ustedes, como siempre, por acá visitándoles y sobre todo conectando con todo el auditorio, la gente que nos viene escuchando. Gracias, Gonzalo. Aquí estamos, ya sabes, estos programas en vivo haciendo unos pequeños ajustes, pero ya estás, te estamos escuchando claro y fuerte. Oye, un tema sensacional el que nos traes hoy para reflexionar. Esto que nos pones en la introducción de hablar de analizar lo que hemos escuchado acerca de construir muros entre México y Estados Unidos, nos hace una reflexión muy fuerte precisamente en cómo los seres humanos nos relacionamos, ¿no? Completamente. Creo que la verdad es que sí, un poco inspirado por el gobierno actual de Estados Unidos, pero también trascendiendo, tratando de ir más allá de la noticia y de ese tema tan sonado, mi idea era poder presentar esta noche a la gente que nos escucha, reflexionar acerca de qué importante es construir relaciones. Y que fíjense, amigos, que no nos enseñan a hacer eso. Nos enseñan a separarnos, eso sí es fácil, a criticar al otro, como justamente lo que está haciendo este hombre, ¿no? A construir muros, a que haya división. Uh-huh. Podemos tomar el ejemplo en Berlín, por ejemplo, es el que más se me ocurre más rápido. Pero también si nos vamos a otras épocas, nos podemos ir a la Gran Muralla China, ¿no? En fin, es algo, en la humanidad esto es algo que no es nuevo, tampoco es novedoso, tampoco es exclusivo de este presidente. Lo que sí llama la atención es lo radicalizado que está este tema, la intención de construir ese muro y de dejar, entre comillas, una huella, ¿no? Como si fuera lo único importante. Entonces, uh-huh, realmente lo que a mí me pasaba es que veía que era como cuando nosotros tiramos una piedra a un pozo, a un lago, y vemos estas ondas que se van alejando y van tocando y van llegando, siento que eso es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? De repente este tema está llegando a todas partes, todo el mundo lo sabe, de repente ya se hace broma, pero necesitamos reflexionarlo, ¿no? Hay muchas cosas implicadas. Entonces ese es el tema que les traje esta noche. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Claro que sí, Gons, es muy interesante esta parte que nos dices de la construcción y de las relaciones. Y fíjate que esto que dices de que no es nuevo lo de los muros y que a lo largo de la historia, pues realmente, pues yo pondría un signo de interrogación, porque ahorita que dices, veía yo un programa de Morgan Freeman, el que habla de Morgan Freeman. Uh-huh. Que muy buenos programas que está haciendo, creo que en History Discovery, uno de esos dos canales, y que estuvo entrevistando a dos bandos de una misma ciudad de religiones, ¿no? Entonces concluyeron que por el, pues le voy a decir, fanatismo a su religión, porque yo creo que eso es lo que tanto divide a la humanidad, ese razonamiento, decisión tajante de decir lo tuyo está mal y lo mío está bien, por eso le llamaría yo lo fanatismo, me iría por allá, pues entrevistó a estas personas de dos religiones que incluso se tiraban piedras de casa a casa porque era una calle únicamente la que los dividía, y por fin decidieron construir un muro, ¿no? Y es un muro gigantesco que divide la ciudad y que, pues sí, la deja fea, pero que les ha dado el resultado de estar más tranquilos, caminar por la calle, llegar a su casa y no ver vidrios rotos por las pedradas que se tiraban unos entre otros. Pero por otro lado, chistoso porque entrevista a dos novios que se conocieron y que uno es de la religión del otro lado del muro y la otra es de la religión de este lado del muro. Entonces llegan a la analogía de que pues la divina juventud, de esa manera tan fresca de pensar y de decir, bueno, ¿qué tanto nos está separando? ¿Por qué están tan clavados en su ideología y no pueden unir las dos ideologías y aceptarse cada uno como son, ¿no? Totalmente. Yo la verdad es que no quiero hablar mucho de este muro que intenta construir este señor. Lo que sí quiero decir es que una obra de esa magnitud requiere de muchísimo dinero y ser aprobada. Pero casi estoy seguro de que si se aprueba, los que la van a construir vamos a ser los mexicanos. Realmente, todos los albañiles van a ser indocumentados mexicanos. La verdad es que me muero de risa de ver todos los memes que vamos a ver. Esto va a ser una cosa ridícula. Pero bueno, continuaremos. Vamos a profundizar en esta idea de construir relaciones en lugar de muros. Oye, interesante la reflexión, porque a mí me surge una primera pregunta. ¿Por qué los seres humanos creamos esas divisiones? Yo sé que pues podemos hablar de religiones distintas, colores distintos, países distintos, pues hasta idiomas distintos, Pero ¿será eso lo que nos hace dividirnos? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Bueno, eso pienso yo. ¿Por qué no es, el ser humano tiende a aislarse o a dividirse o a calificarse? Pero bueno, eso después del corte, mi querido Gonzalo. Interesante el tema, amigos, no se me vayan. Vamos, un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. On Melancholy Hill es esta canción, es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Estamos aquí escuchando a Gorillaz en los cortes comerciales. Gracias, buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Pero antes de continuar con nuestra entrevista, déjeme darle una recomendación. Mire, disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio Almare, manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Saboréate ese pan casero, calientito, recién salido del horno, así como una pasta hecha en casa. Deleita tu paladar con una rica langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. No, hombre, esto es manjar de dioses. Prueba una deliciosa pasta carbonara de mariscos, por lo menos es la que más me gusta a mí, así como uno de los aros de calamares fritos como entradita. Encuentra tus platillos favoritos, tiene un amplio menú, verdaderamente, sin lugar a dudas, uno de los restaurantes italianos mejores aquí en la costa yucateca. Es uno de los mejores. Ristorante Elio Almare, donde la cocina es poesía italiana. Ubicado en Progreso, en la calle 21, ya ve que es la calle que va paralela atrás del malecón, rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de que termine la calle. Vas a encontrar el restaurante. Márcales 935-0804, 935-0804. Es verdaderamente un agasajo ir a comer allá a Elio Almare. Y frente al mar tiene una vista espectacular. Bueno, tiene playa para que usted también pueda remojarse los pies en la orilla del mar. Restaurante Elio Almare. Pero bueno, aquí en el estudio virtual nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, conectado desde San Francisco, California. Y también me acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Laura Alcalá, en este tema de coaching de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, nos quedamos con esa pregunta que nos hiciste al salir al corte. ¿De por qué existen esos conflictos sociales entre personas al no aceptarse como iguales, ¿no? El estar viendo esas diferencias y decir, bueno, pues por tu diferencia, pues ya no te quiero, ¿no? Como quien dice. por negrito ya no te quiero. Ándale. Pues sí. O por tu tono de piel o por tu... Bueno, tú aquí mencionas varias cosas, Gonz, para que nos platiques, por favor. A mí lo que me pasa es que me pregunto, ¿por qué será para mucha gente más fácil pelear que amar? Ándale, buena. Wow, ¿no? Eso, la verdad es que es, para mí es impensable, no lo puedo entender, no me da. Les confieso, no me da la mente para entender. Es que amar es tan bonito, tan rico, tan wow, ¿no? Y preferimos, mucha gente prefiere pelear. Pero creo que para responder la pregunta y para podernos ir alineando, yo creo que tiene mucho que ver con nuestra historia. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo se construyen relaciones en los negocios, por supuesto, pero también veamos con esta pregunta hacia adentro. No nos vayamos lejos, veamos hacia México. Aquí es donde todos van a irse incómodos, ya vas a sentirte ahí. Ya empezaste. Empezamos. Mira, primero que nada, reconozca que usted es México, ¿sí? A veces cuando pensamos en México sentimos que es así como, como un software allá instalado en una nube que alguien va y le da clic y baja. No. Usted, tú mismo que me estás escuchando, usted es México, tú eres México. Reconozcamos también que llevamos mucho tiempo construyendo muros que dividen socialmente a los mexicanos. Mm. En nuestro país hay una fuertísima discriminación, muy, muy fuerte, por, entre comillas, raza, por ese que se siente blanco, que se siente español o francés, pero que es igual de indígena que cualquiera de los que estamos claro. aquí, ¿no? Por color, que estás más tostadita, más tostadito, más blanquito, eso, ¿sí? Por clase, entre comillas voy a poner clase, por lenguaje, por tono, es que habla un dialecto, ¿sí? Por zonas, por código postal, por apellido, hasta por aliento, yo no sé por qué, cuántas cosas, por qué traes el iPhone, no sé qué, y no sé, o sea, es ridículo. Entonces, reconozcamos que nos están poniendo un muro, pero nosotros somos expertos en ponerle muros a nuestros hermanos y hermanas mexicanos. Y eso necesitamos reconocerlo. Esto es parte de la ignorancia cultural que tenemos, que no nos atrevemos a vernos como hermanos, como hermanas, como seres humanos. En ese momento ya no podemos entonces movernos a un mundo donde nos relacionamos con amor con los demás. Entonces, reconozcamos eso, ¿no? Somos expertos en construir bardas, rejas entre nosotros. Y esto mismo lo hacemos en las organizaciones. Realmente esto también pasa. Hay que ser sinceros, porque si reconocemos que no sabemos construir relaciones de negocios amables y relaciones en la organización donde nos den paz, entonces vamos a poder aprender a construirlo. Y las preguntas a las que yo quiero invitar a todos esta noche es, ¿qué necesitamos en la vida para construir relaciones? ¿Cómo las estructuramos? ¿Cuál será la base de las relaciones entre personas? ¿Qué es necesario cultivar para que esas estructuras sean sólidas? Eso es lo que vamos a explorar. Estas preguntas son importantes porque considero que nos permiten crear una perspectiva mucho más fecunda y generativa, mucho más importante y más interesante que la creación de muros y bardas con alambres de púa, ¿no? Realmente necesitamos atrevernos entonces a hacernos esas preguntas. Interesante, Gonzalo, porque, bueno, de ahí el poderío de las preguntas, ¿no? Porque son preguntas que no nos hacemos. Hasta que viene un coach como tú que nos hace reflexionar esto, porque nos quedamos, pensaría yo, como en la línea inicial solamente, ¿no? O sea, me relaciono contigo quizás porque eres mi hermano, o sea, o quizá porque eres mi compañero de banca, pero más allá no reflexionamos de qué es necesario cultivar para que sean sólidas nuestras relaciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Roberto, ¿tú crees que México y Estados Unidos podrán ser aliados si realmente construyen ese muro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, realmente este hombre, Donald Trump, es la epítome de la ignorancia, ¿no? Claro. Nos lo demuestra en cada vez que abre la boca, pero sobre todo en la creación de este muro, porque si realmente fuera inteligente, encontraría estrategias para unir, ¿no? Estrategias para relacionarse. Entonces, esto quizás no sea consciente para todos, pero está bien. Lo que hay que entender es que nosotros todos somos aprendices de la vida. Y hay algo que no nos enseñan, lo decía al inicio del programa, no nos enseñan a muchos a construir relaciones. Evidentemente este hombre, ya no lo quiero seguir nombrando porque hasta me duele el estómago, pero obviamente este ser humano no aprendió a construir relaciones, sino a hacer otras cosas. Fíjense qué interesante, desde que nacemos hasta que morimos no dejamos de aprender. A pesar de nuestras certificaciones, títulos, diplomados, maestrías, todas las medallas que nos podamos colgar, nos nacemos y morimos aprendices de la vida. Y esto de aprender rápidamente se convierte en el deseo de tener una receta, de tener el manual. Sin embargo, cuando el aprendizaje es armónico, se experimenta, se vive en la piel, se siente en el día a día, ¿no? Yo le digo a muchos de mis clientes, es como querer aprender a andar en bicicleta y recibir un manual, un instructivo, un PowerPoint en lugar de la bicicleta. No, no se puede, así no se puede aprender. Entonces hablemos de eso, aprender a relacionarnos. Interesantísima la reflexión. Fíjate que nosotros aquí en el programa en repetidas ocasiones hemos hablado del aprendizaje en diferentes contextos. Y me viene ahorita con lo que estás diciendo, una que somos aprendices de por vida, pero quizás hay algo fundamental que tengamos que aprender, cómo aprender a aprender. Me acuerdo que eso fue tema en el ACP que a mí me revolvió la cabeza unos buenos días. ¿Cómo le hago para aprender a aprender? ¿Te acuerdas esa reflexión de meterse pues, a la ballena, de la, como a la barriga sabio, de la ballena? El sabio Buda dice, tienes que vaciar tu taza. Ahí está, mira, otra. ¿Y cómo vacío tienes mi taza? Tienes que vaciar tu taza, o sea, toda esa información que tienes, la percepción que tienes, la interpretación que tienes, como tú lo ves, pues atreverte a hacer borrón y cuenta nuevo y verlo de otra manera, aprenderlo con el asombro, con todo. Bueno, en fin, se nos viene el tiempo encima, tenemos que irnos a un corte comercial, pero pues bueno, hay que aprender a desaprender, diría yo. Antes, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Feel Good Inc. es esta cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Es la sexta canción de su segundo álbum, Damon Days. Buena música, me gusta Gorillaz, banda británica, al fin y al cabo. Es británicos, de veras que hacen buen rock and roll. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Miren, amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y costoso. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esa inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que te asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales en tu organización. Al operar el proceso de control de confianza, fortalecemos la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de cuatro evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible en la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com. Bien, en nuestro estudio virtual, desde San Francisco, California, está conectado con nosotros nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, y aquí en el estudio físico nos acompaña Laura Alcalá, y en este tema de coaching sobre cómo ¿Cómo aprender a relacionarnos? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues cerramos el corte anterior preguntando, y pues bueno, una gran pregunta para ti, Gons. ¿Qué tenemos que aprender o qué tenemos que hacer para lograr construir estas relaciones? Gracias, Laura. Bueno, yo creo que para empezar hay que reconocer que hay dos relaciones fundamentales con las cuales arrancamos la vida. La primera es con nosotros mismos. Y la segunda, para la gran mayoría de nosotros, es con nuestra madre, con nuestra mamá, ¿no? Estas dos relaciones son fundamentales en la creación de todas las relaciones que vamos a tener. No es que no sea importante la relación de nuestro papá, por supuesto, pero digo, las dos primeras y más íntimas es eso, ¿no? Son la base. Y de ahí en adelante vamos a ir repitiendo ciertos patrones en los contextos culturales y sociales en los cuales nos vamos moviendo. Por eso, no es lo mismo un americano que, voy a llamar un estadounidense, que un sudafricano, ¿no? O un keniano que un australiano. Aprendimos cosas distintas, vimos cosas distintas, aprendemos a hablar distinto, y esas relaciones lo vamos a desarrollar a lo largo de la vida. De hecho, si ustedes reflexionan, no teníamos muchas opciones para relacionarnos con ciertas personas. Por ejemplo, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, los amigos de la familia, ¿no? Ya después íbamos creciendo y pues sí pudimos escoger a nuestros compañeros de la secundaria, de la prepa, con los que mejor nos caían, pero nosotros no elegimos a nuestros maestros, a nuestros doctores, a los padres religiosos que si es que estuvimos expuestos a ese mundo, ¿no? Simplemente nos tocó. Y todo eso va formando algo que llamamos el ser relacional. Esto no es ni bueno ni es malo, simplemente es parte del entorno. Y entonces, uno de los detalles interesantes en este tema es que aquellos a los cuales les cuesta trabajo desarrollar relaciones personales, relaciones profundas, normalmente también es un desafío para ellos relacionarse consigo mismos, ¿sí? No han aprendido a estar con ellos, ¿no? No han aprendido a estar en paz. Y no digo que siempre sea así. Simplemente hablo de las experiencias que he tenido con muchos de mis clientes, los cuales reportan que al final del día, por ejemplo, lo que más les cuesta es amarse a sí mismos. Fíjate. Relacionarse en paz, con respeto, no hablarse y castigarse. Incluso cuando han aprendido a ser amables con los demás y considerados con su pareja y sus hijos, comparten en absoluta confidencialidad que el eslabón más débil de la cadena relacional es el personal. ¿Sí? Es decir, de ellos con ellos. ¿Sí? Entonces, continuando con esta pregunta que nos haces y la reflexión, yo diría que hay que empezar por aprender a vernos para que entonces podamos desarrollar relaciones profesionales y de negocios o en las organizaciones que de alguna manera van a estar predispuestas por los aprendizajes estos que he mencionado que obtuvimos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo lo escuchas tú, Roberto? Interesante, porque esto que mencionaste de, pues somos tan diferentes, estos ejemplos que nos pusimos, y que en cada lugar o en cada estas diferencias nos han educado de diferente, hemos aprendido de diferente manera. Pero ese aprendizaje no nos lleva a profundizar en esas relaciones. Y aquí la pregunta que yo te haría sería, oye, a lo mejor no es necesario profundizar en las relaciones, ¿no? Y me voy a referir a algo que escuché que dijo, o que leí, que dijo la Madre Teresa de Calcuta, que ella dijo, bueno, para mí el relacionarme con los pobres es simplemente darles amor. Y mira, con esa filosofía, ¿hasta dónde llegó? O sea, ¿qué personaje trascendió en el mundo para esto? Entonces, la pregunta es, a lo mejor nos volvemos complicados en nuestras relaciones porque esperamos que nos den en lugar de dar. Aunque parezca simplista, ¿no? No, totalmente. Es que sí es simple, pero es realmente muy profundo, Roberto. Este comentario, esta frase de la Madre Teresa es profundísima. Es realmente es de una sabiduría increíble. Es decir, tú ya lo dijiste, simplemente lo voy a repetir. En lugar de esperar que el otro me dé en la relación, ella dijo, yo voy a dar, yo voy a amar. Y eso es lo que garantiza que se nos regrese. De hecho, fíjate, ¿no? Sí. Eso es lo que nos garantiza cuando das y das y das. Eso cultiva la relación, porque el otro se siente amado, se siente respetado. Es maravilloso, me encanta. Te agradezco que traigas esa voz, porque es lo que permite que la gente que nos escucha entienda que en la relación yo soy el responsable de dar, no de recibir, ¿no? Ah, correcto, sí. Me quiero relacionar realmente, tengo que dar, es de mí hacia afuera. Pero por eso mismo yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no me amo, para mí va a ser muy difícil amar al otro. Por eso decía, hay que empezar por vernos. Y la manera más fácil de desarrollar esa mirada hacia adentro es con un coach. Por cierto, ustedes no lo saben porque son coaches, pero yo les recomiendo a la audiencia, a la gente que nos escucha, que si dice, ay, sí, pero ¿cómo le hago? Contrate un coach, de verdad. Allá donde usted vive, por aquí, por allá, hay coaches excelentes. Eso le va a ayudar a desarrollar ese amor, esa mirada hacia adentro y hacia afuera, su negocio, su organización. Así que es algo que podremos explorar. Absolutamente. Claro que sí, Gons. Y bueno, esta recomendación que das del coach, pues sí, siempre me ha parecido siempre crucial, porque mucho necesitamos de ayuda, necesitamos siempre que alguien nos apoye para vernos a nosotros mismos, para distinguir cosas que nosotros por el simple hecho de tratarnos todos los días, no nos damos cuenta. Nos da lo que dice la ceguera del taller, por llamarlo de una manera, ¿no? De no darnos cuenta de que nosotros mismos nos estamos provocando ese daño. A veces nosotros mismos estamos provocando que se deteriore una relación, porque estamos enfocados en tal vez eso que no queremos o eso que no nos gusta, en lugar de enfocarnos en lo que sí queremos y en eso que sí nos gusta. O sea, valorar, agradecer, y esta parte siempre se nos olvida, como que sale a flote nuestro ego, en donde pues desafortunadamente aumentamos lo malo de las cosas cuando realmente no son tan malas. Es simplemente cambiar esa mirada hacia esa parte de, como dije hace ratito, de la gratitud, que muchas veces de verdad se nos olvida. Absolutamente, interés profundo. Ahora sí, fíjate, partimos de lo simple a lo profundo. Pero pues ahí tiene usted la reflexión, amigos. Lo invitamos a reflexionar con nosotros con este tema tan importante. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, estamos escuchando Dirty Harris. Es esta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Es el segundo álbum de estudio de Damon Days. Fue el tercer sencillo del álbum, lanzado en noviembre del 2005. Alcanzó el puesto número 6 en el UK Single Chart. También fue lanzado como un promo y en iTunes a principios de ese año. Buena música, Gorillaz, buena recomendación, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Está cumpliendo 11 años y pues es una empresa que ha trascendido fronteras. Ya tiene oficinas en San Luis Potosí, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Cuernavaca. Y bueno, yo le recomiendo que acuda a los especialistas de Adibor, porque en toda organización, empresa, debemos de entrarle a la transformación digital. Ya no hay otro camino, no hay el mañana, es ahora. Si no lo hacemos, usted va a perder fuertemente competitividad en su negocio o en su organización. Entonces, contacte con ellos, adivor.com.mx, contacte con un especialista y inicie su camino de la transformación digital. Es una agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Y también los puede escuchar el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adivor, viene a platicar con usted los sábados cada 15 días en temas relevantes, importantes de las tecnologías de la información, donde también aprendemos. Y bueno, hablando de aprender, tenemos esta noche nuestra noche de coaching con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, conectado desde San Francisco, California, a través de la plataforma Zoom, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, aquí en el estudio? ¿Con qué cerramos? Interesante el tema de hoy, ¿eh? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, pues cerramos con esta parte de pues, ¿qué prácticas tenemos que hacer para construir estas relaciones interpersonales? Y pues bueno, tomando en cuenta, Gonzo, lo que tú dices, pues de construir con amor, dejar a un lado esas diferencias, ese odio, esa, pues no sé, ese desprecio, sino que buscar muy allá en el fondo ese amor del que tú nos hablaste al principio del programa, ¿no? Claro. Sí, es importante, ¿no?, que nuestros amigos cuando se escuchan se puedan llevar estos aprendizajes, estas prácticas. Creo que lo he dicho muchas veces, nosotros somos la sumatoria de nuestras prácticas, nuestras recurrencias. Entonces, primero quería, la verdad es que cuando imaginaba estar en este programa el día de hoy, pensaba en los cuatro puntos cardinales para mí, que son básicos en una persona. No son una verdad absoluta, por supuesto eso no existe, pero es mi recomendación. Uno es la meditación, otro es el ejercicio, el otro es la alimentación sana y el otro es la lectura. Sí. Creo firmemente que esos cuatro nos permiten empezar a construir la relación más importante, que es la relación con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros mismos. Ahora bien, hacia afuera, con el mundo, para relacionarnos mejor, yo creo que tres. Uno es la vulnerabilidad, porque últimamente se ha puesto de moda por ahí en libros, pero realmente a lo que me refiero es a la habilidad de bajar la guardia y mostrarnos como somos, para que el otro realmente se pueda encontrar con nosotros mismos. Las posturas, las poses, el qué dirán, eso no nos permite relacionarnos con el otro. Entonces, ser vulnerables implica abrir el corazón, que es justamente lo que tú mencionabas, Laura, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el otro nos conozca. Si yo no abro mi corazón, es muy difícil que el otro sepa quién soy. El segundo lugar es ser igual, no superior y no inferior, sino en toda relación que hay una posición de poder, ya complicamos esa relación. Y sobre todo en el plano personal. Cuando somos capaces de ver al otro como otro ser humano, incluso cuando el otro sea nuestro supervisor o el director de la empresa, es más fácil, hacemos más productiva la relación. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el respeto ni contraer con la autoridad, sino con la capacidad de aprender a interactuar a nivel humano, ¿no? Esto es muy interesante. Ser igual no significa ser ni superior o inferior, simplemente darme cuenta que soy igual que el señor que me abre la puerta, que limpia los baños, que me prepara el café o que toma las decisiones en la sala de los directivos, ¿no? Y la tercera es practicar la apertura. ¿A qué se refiere esto? Es estar abiertos a conocer, a explorar y darnos el permiso de ser curiosos. Esto nos permite desarrollar relaciones que quizás no teníamos idea que estaban en el mapa de nuestra vida. Movernos desde la apertura en la vida significa tener los brazos abiertos, viendo al horizonte. Esto es literal, no lo estoy diciendo metafórico, ¿sí? El torso tiene que estar en una amplitud para dar un abrazo y ocasionalmente recibirlo, ¿no? Para dejarnos sorprender por la persona que tenemos frente a nosotros. Recordemos que estamos por descubrir un mundo nuevo frente a nuestros ojos y eso pues, nos puede inspirar a aperturarnos con esa persona y descubrir que qué bonito es interesarnos y que ellos interesen en nosotros, ¿no? Creo que esos serían como los tres puntos que yo considero que son básicos para empezar a considerar esa relación. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Pues sensacional, y los estaba yo reflexionando en qué nos han enseñado, porque a veces nos enseñaron lo contrario, ¿no? O sea, nos enseñaron que sentirse vulnerable es mostrar debilidad, que no tiene nada que ver una palabra con la otra, que el querernos ser iguales, pues no, como dicen por ahí, hasta en los perros hay razas, ¿no? Así nos enseñaron, ¿no? Digo, cuando te enseñaron a ser jefe, bueno, aunque no hay ningún lugar donde te enseñan a ser jefe, pero... Y sobre todo esto de la apertura, pues acuérdense que nos enseñaron a decir, oye, no le digas a nadie tus sueños porque se pueden cebar. Uh-huh. O sea, fíjate, vamos en una, pues no sé si decirlo, contracultura a lo que nos han, a lo que hemos aprendido, para bien o para mal, pero bueno, entiendo que lo que hemos aprendido, ve a dónde nos ha llevado, qué resultados tenemos, a dónde hemos llevado el mundo y la sociedad. Y bueno, como tres caminos tan sensibles y tan fáciles de entender, pues hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Correcto, ese es el único camino realmente, el de la práctica, ¿no? Pues sí, claro que sí, Gons, y me gustó todas las recomendaciones que das, y sobre todo pues la meditación. Yo diría, pues para aquellos que no saben meditar, pues la reflexión. Sí, yo creo que siempre es importante reflexionar, hacer como un inventario, pequeño inventario de tu actuar del día, y donde no te sientas a gusto, corregir, darte la oportunidad de dar ese cambio de actitud para provocar en otros pues una mejor relación, porque a fin de cuentas siempre somos nosotros quienes provocamos. Entonces no estar apuntando y echándole la culpa al otro porque es un mal geniudo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo diferente para que cambie ese genio que tiene, no? A fin de cuentas cambia de genio. Le pides unos deseitos para que te conceda. Pero bueno, mi querido Gonzalo, ¿dónde te pueden localizar, mi querido Gonzalo? Por supuesto, en www.gonzalocordoba.com y por supuesto en redes sociales en @GonzaloCordoba. Será un placer saber de ustedes. No duden en buscarme. Será un gusto. Pues muchas gracias, Gonzalo. Extraordinario el tema. Ahí se queda la reflexión. Recuerde que este tema y el programa lo puede volver a escuchar en nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx, y pues también ahí se encontrar los datos de Gonzalo, el documento, y pues yo nomás le pido un favor, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, tome acción y después platicamos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Laura. Gracias, Gons. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana por esta misma estación. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.